Entonces, si usted reduce el consumo, reduce su producción, reduce sus horas de apertura, se reduce, reduce y, todo. Y a veces no puede sostener el aumento. A veces esto, ni lo puede sostener. Aventurando y siguiendo con lo que decía acá, yo creo que esto no le puede salir bien a Macri. No. Yo no creo que esto... Es quizás su punto más débil. Es su punto más débil. Por otro lado, lo que dijo Pinedo es interesante, Varela, porque en todo caso podemos estar de acuerdo con Pinedo, porque esa es la base de la discusión. ¿Cómo sostenía el subsidio a los servicios el gobierno anterior? Con las retenciones impuestos a todas las exportaciones, ¿no es cierto? Y a la minería, la minería todo. Y a la industria importante, la gran industria. Si Pinedo, o el gobierno hace lo que dice Pinedo, de la manera que nosotros queremos, hasta lo podemos llegar a aplaudir a Macri. Porque en realidad, si ellos van a poner las tarifas en un, digamos... Ellos plantean cobrar impuestos e inflación, ¿eh? Bueno, está bien, es una ironía la que estoy haciendo, pero digo... Pero, ¿por qué digo esta ironía? Porque por ahí pasa la cosa, por ahí pasa la cosa. Realmente, si usted quiere tener una tarifa subsidiada que pueda ser accesible a toda la población... Primero que la tiene que escalonar, porque no hay por qué subsidiarle nada a un tipo que gana $1,000,000 por mes. O sea, primero la tiene que escalonar. Y después... se puede basar en los impuestos cobrados a aquellos que más rentabilidad tienen, aquellos que mayores ganancias tienen, y de ahí sacar, como sacó el gobierno anterior, de las mineras, de las exportadoras y de los agroexportadores, exportadoras digo porque industriales también, sacar de esos recursos para mantener una tarifa más chata, bueno, eso sería plausible. En ese caso estaríamos de acuerdo con Pinedo. Ahora, hay que ver a qué impuesto se refiere y a quiénes se lo van a cobrar. Pero bueno, el punto de siguiendo con el análisis de Katz, de los que menos, el subsidio o los subsidios a los que menos tienen, a los sectores que ya están cercanos a la indigencia, en la pobreza cercanos a la indigencia, bueno, con estos niveles de tarifa y con estos niveles de precio, no les van a alcanzar. Siguiéndolo con el análisis de lo que dice Katz, o sea, esos subsidios podían ser significativos con una inflación alta pero medianamente controlada, como era la del gobierno anterior, y con tarifas bajas. Los sectores ligados a la pobreza, que ya están inmersos en la pobreza y que están cercanos a la marginalidad, esos subsidios ya no le van a alcanzar para nada, porque si usted recibe 700... Pero es un deterioro 800, más gradual. No lo sé. Porque si usted recibe un ingreso de asignación universal por hijo de 800 pesos sí. Y recibe una tarjeta... Una devaluación, por ejemplo, acabaría con eso. De hecho, claro. Subió un poquito el dólar, lo frenaron. Vio como el gobierno tiene dudas sobre cómo aplicar el plan. Está viendo, yo creo que ellos están viendo que esta reacción por el tarifazo está cobrando magnitud importante. Vamos a ver qué pasa el jueves con el cacerolazo. Pero los fallos judiciales también son perjudiciales al gobierno. Va a recurrir a la instancia de la Corte. Ahora la Corte se va a inmolar en esa medida tan antipopular como aprobar este brutal tarifazo. Yo creo que sí, es posible, bueno. Porque imagínese que Lorenzino ha dado muestras. Lorenzetti puede hacer cualquier cosa. Lorenzino, digo yo, qué horroridad. Lorenzetti ha dado muestras de tomar medidas antipopulares, como algunos subsidios que se le daban a ciudadanos perjudicados por distintos problemas, incluso algunos de guerra de Malvinas, a los cuales son muy puntuales. Esto es una afectación masiva. Y los dos jueces nuevos los pusieron el macrismo y los había propuesto sin ningún tipo de selección antes, como debe ser. Y estos tipos, yo no sé, le van a responder automáticamente. A mí me parece que puede. Yo lo comparo mucho con el Corralito. Me parece que puede haber una reacción popular equivalente. Por lo menos, no sé si igual, pero equivalente. Lo que pasa es que al Corralito había que sumarle los saqueos, ¿no? La gente buscando alimento, porque veníamos de una década perdida. Destruida. Sí. Pero que acá está el problema, porque precisamente como los subsidios no alcanzan, el segundo y el tercer cordón de la provincia de Buenos Aires, del conurbano, y fundamentalmente la Matanza, que abarca el primer y el segundo cordón, están en una situación exclusiva. Sí, sí. Una movida masiva y furiosa en contra de los... Encabezada por los sectores medios, como en el 2001. Por los sectores medios, en contra de los tarifazos, o a causa de los tarifazos, puede arrastrar a todos esos sectores que están desesperados realmente a

Últimos seis minutos de Para el Pueblo. Qué hermosa canción. Que es del pueblo. Esta canción. Sí, señor. Es hermosa. Un hermoso chamamé de Teresa. Y que me ha tocado trabajar. Ahí relata Tarragó cómo lo compuso, sí. Cómo le llegó Teresa para darle el toque final. Que relata algo que yo también viví, porque de pibe y de joven he trabajado mucho con compañeros del litoral y de Corrientes, sí, sí. Muchas veces, ¿no? De Misiones. Y esto me... Digo, esto es verídico, esto es lo que es y ese sentimiento que tenían aquellos trabajadores que fueron mis compañeros con ganas de volver a su lugar, ¿no? Sí, señor. Tenemos un montón de saludos, tenemos saludos de... A ver, el compañero Roberto Jiménez de la Isla Maciel, ahí nuestro local del peronismo de base en su casa, ofreciendo su casa, los compañeros de Mar del Plata, los compañeros de Pergamino, el compañero Saúl, el palestino Sandoval, saludándonos también. Boludo del Cotur, como se llama a sí mismo. Sí, Boludo del Cotur. Claro. Actividades importantes, tenemos... Este domingo a las 11 horas en la Isla Maciel, ahí frente a nuestro local de la calle Las Heras al 500, frente a la cancha de San Telmo, esa nueva tribuna de cemento hace poquito inaugurada, tiene un paredón abajo y en ese paredón vamos a hacer un mural con artistas populares que pertenecen a nuestra agrupación, artistas que pertenecen a la CTA, artistas vinculados a la parroquia de Nuestra Señora de Fátima de la Isla Maciel, que conduce el padre Francisco Paco Olveira, viejo amigo nuestro, no viejo joven, pero amigo nuestro de hace mucho tiempo, partícipe muchas veces de nuestro programa aquí en Radiográfica. Perteneciente a los curas de la Opción por los Pobres. Sí, ¿no? Señor, uno de los protagonistas de esa lucha, sí. de los curitas con los pobres. La CTA de Avellaneda, con la compañera Hilda Cabrera a la cabeza, va a participar de la actividad también. Y nosotros, por supuesto, como agrupación en Valcadi del peronismo de base, vamos a pintar un mural reivindicando la libertad de Milagro Sala, de los otros siete compañeros presos en Jujuy, del Pitu Salvatierra también. Se va a hacer una especie de recorrida gráfica a través de los artistas populares de lo que es la vida en la isla, en ese lugar tan humilde, tan pobre de la provincia de Buenos Aires, uno de los lugares más pobres de la patria. Beneficiado en estos últimos 12 años bastante, pero todavía falta mucho que hacer en la Isla Maciel. Eso es el domingo a las 11 horas y vamos a acompañar la labor de los artistas con algún guisito para paliar un poco el frío y llenar un poco la pancita. Eso es el domingo a las 11 horas. Con la consigna, un bicentenario sin perseguidos y sin presos políticos. Esa es la consigna. Y después de la marcha federal, cuénteme usted, que estuvo participando de esas actividades. Bueno, la marcha federal, se siguen haciendo las reuniones. El jueves hubo un plenario. Se modificó la fecha. Uh-huh. En ese plenario se modificó la fecha, pero ¿por qué? Lo más interesante es por qué. Se han sumado varios sindicatos de la CGT. Uh-huh. Sindicatos con los cuales ya venimos conversando y haciendo cosas por otros lados, por otras vías, como ser el de los gráficos, el de farmacia, uh-huh. Varias seccionales de la UOM, bueno, en fin, los compañeros aceiteros, bueno, y con ellos, que ya venían de alguna manera participando, han logrado el nexo con otros sindicatos que están interesados, inclusive también se prevé el cambio de fecha, ateniéndonos a que el 22 de agosto se va a desarrollar lo que se llama la unificación de la CGT. Hay un confederal de la CGT, sí. En el cual se va a tratar la unificación de la CGT. Yo creo que se mira eso, los compañeros de la CGT lo que apuestan es a poder sumarla unificadamente a la CGT, a la marcha federal, con lo cual fue muy válido postergar la fecha del 17 de agosto al 24 como inicio de la marcha, uh-huh. Es decir, dos días después de ese confederal. Eso es lo más significativo. Podemos decir que se siguen sumando distintas comisiones y agrupaciones que se están gestando en estos días por el tema de los tarifazos, por distintos temas, inclusive locales, de algunos locales de las distintas provincias o de distintos pueblos, la problemática local que... No necesariamente está ligada a los tarifazos, pero que tienen otros problemas propios, como ser la agricultura familiar y como decían que iban a venir a solucionar eso y no vinieron. Se están organizando también aquellos que hacen agricultura familiar y también están conversando para participar de la marcha federal. Bueno, digamos, esto es lo más significativo, se posterga del 17 al 24 con la esperanza de que la CGT en bloque se pueda sumar a la marcha. Bueno, hay un saludo de Carlos Zaira, coordinador de la radio, diciendo un abrazo, que por Carlos. Supuesto, ni hacía falta que lo decía, que lo dijera Carlos, no hacía falta que lo dijera, las puertas siempre supimos que están abiertas, sí, las sin duda, para sin nosotros, duda. Así que vamos a volver seguramente muchas veces. Último pase que hacemos a los compañeros de Postales Urbanas. Perdón, Postales Urbanas. Un programa de hace 20 años. No, escúcheme. ¿Sabe por qué? Porque seguramente me tiré al pasado. A tener una regresión. Una regresión. Menos mal que lo dijo al Capitán Piluso. Y malas. No, nunca decimos el pase al Capitán Piluso. No, pero por ahí regresa a su infancia más tierna. Tuvimos compañeros de aire, tuvimos a Postales y después a Feos, Sucios y Malas. Fueron los únicos dos.